Estamos con Jair Cesenarro del Movimiento 15 de Febrero de Andalgalá, acá en la apertura del Parlamento de los Pueblos en San Miguel de Tucumán. Bueno, Jair, ¿cuáles son las expectativas y los objetivos que tiene este encuentro? Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas que ustedes traen desde allá, desde Catamarca? Sí, en realidad muchos de nosotros tenemos esperanza de que este evento que hoy se está realizando aquí en Tucumán sirva como potenciador de algunas acciones a nivel regional tendientes a dar soluciones concretas y directas a los problemas ambientales, en nuestro caso la mega minería. Nosotros tenemos ya una mina que está en proceso, que es Alumbrera, y una que está intentando volver a retomar la exploración después de una detención del proyecto después de un levantamiento social en febrero del 2010, después de que hubo una gran represión. Entonces este yacimiento, que está ubicado en las nacientes de los ríos de Andalgalá, hoy se está intentando reactivar, y esa es la situación que más nos surge en nuestro caso, ¿no? Seguramente hay otros problemas ambientales de otras organizaciones, pero desde el plano de la lucha antiminera, digamos, esto es la situación que hoy urge, es Andalgalá, porque se está, digamos, en momentos de urgencia, porque la empresa ya ha subido maquinarias al yacimiento, y eso nos obliga a nosotros a coordinar acciones para llevar a cabo una acción concreta y directa para evitar que continúen de la misma manera, digamos, que lo hicimos, pero con otras estrategias, en febrero del 2010, cuando se detuvo la construcción de la mina, la justicia ordenó la detención por el conflicto social desatado, ¿no? Así que hoy la situación nos obliga nuevamente a tomar una decisión urgente, y venimos aquí a buscar el apoyo de otras organizaciones para poder coordinar acciones conjuntas, ¿no? Sabemos que se junta además, en paralelo a esto, el Parlamento del NOA, o sea, de legisladores. ¿Se va a hacer un pedido? ¿Cuál es la respuesta que ustedes esperan de los parlamentarios? No, nosotros, a través de tantos años, digamos, de renegar con el sector político que está en función, muchas esperanzas de esto no tenemos. Realmente nosotros creemos que están en otra sintonía, y lo vienen demostrando hace más de 10 años que nosotros estamos en la lucha, y en ninguno de los niveles han dado las respuestas necesarias para darle una minúscula tratamiento siquiera al tema ambiental, y solo la sociedad hoy está reclamando en los pueblos del oeste de Catamarca, que es nuestro caso, en contra de estos emprendimientos, de estos sistemas extractivos irracionales. Y la clase política ha demostrado a lo largo de todo este tiempo cómo desoye totalmente los reclamos del pueblo y se prende a los negociados con las empresas mineras, y en el caso de los legislativos, el gobierno de turno, ¿no? Así que pocas expectativas desde el punto de vista de soluciones, de poder ver soluciones concretas que surjan de ese parlamento, ¿no? Nosotros creemos que en general, a nivel nacional y en las provincias, se está impulsando la irrupción del modelo megaminero en todo el territorio nacional, ¿no? Así que eso es lo que pensamos. Esperamos que por lo menos sirva para que se replanteen este sector político, y que se den cuenta que nosotros vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como ya lo hicimos, como lo están haciendo en Tinogasta, en Famatina, en tantos pueblos del oeste catamarqueño, Andalgalá, Belén, Santa María, por ejemplo.